bienvenidos a Juegos de Guerra, el podcast sobre consolas, nuevas tecnologías, videojuegos. Es el programa número 6. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Bueno, hoy tenemos una suculenta novedad. Sí, ya habéis podido escuchar. Sí, nuestra sintonía de entrada ya está lista. Tenemos que agradecer a Barbe que nos la ha realizado. Desde luego, esto va a ser uno de los requisitos del verano. Sí, bueno, yo creo que Chiqui Chiqui va a quedar muy atrás. Sí, va a quedar relegado a un segundo puesto como poco. Bueno, pues seguimos avanzando. Otra de las novedades que tenemos es que, bueno, el podcast ya tiene el blog propio. Exacto. Bueno, hemos podido visitarlo durante toda esta semana. Sí. Iremos añadiendo nuevos contenidos y que se disfrute un poquito mejor. Sí, de momento, bueno, está un poco en fase beta y a fecha de hoy solamente podemos suscribirnos al foro, bueno, por el blog, sí. y descargarnos los programas en MP3, pero bueno, espero que dentro de poco podamos poner un enlace a iTunes para poder descargarlo directamente en vuestro iPod. Sí, y de ahí a la fama directamente. Sí, y luego además me gustaría añadir, no, que no sé si añadiremos o no, es añadir el formato MP3 y el M4A, que es el que nos permite poner carátulas y poner capítulos para que desde el propio iPod podáis saltar de una sección a otra en caso de que nuestra voz os parezca ya horripilante. Os ha notado normal, sí. Bueno, pues vamos a empezar. Después de agradecer a Barbe esta sintonía de entrada que nos ha hecho, vamos a empezar con un poco de noticias. Sí, vamos a entrar ya en el tema que nos interesa. Y bueno, podríamos empezar con los juegos más vendidos en España en enero de 2008. Uh-huh. Si quieres, podemos hacer un poco de repaso a todas las plataformas. Sí, vamos a comenzar. Comenzaríamos con Nintendo DS. Sí. Bueno, creo que está bastante claro que los títulos, sí, de entrenamiento son los que más venden en esta plataforma. Sí. Desde luego, el Mass Brain Training es el que ha vendido más, seguido por el Brain Training del Dr. Kawashima, que este juego es bastante viejo ya, por cierto. Lo que sigue estando ahí en el segundo lugar. Sí, lo que pasa es que yo no sé, esta es la lista oficial de juegos vendidos, sí, pero yo no sé si fiarme demasiado, porque en tercer puesto ya ves qué juego está, ¿no? Sí, imagina ser mamá. Yo no sé qué clase de psicópatas tenemos en este país que llegan a comprarse este juego en masa. Bueno, yo creo que son las, sobre todo, niñas y madres aburridas que quieran volver a practicar lo que han hecho con su hijo otra vez. A ver, yo tengo una hija y jamás se me ocurriría comprar este juego. Sí, pero hay mucha gente rara por el mundo. Sí, la verdad que hay mucha gente rara. Yo que pensaba que a 32 años y gustándome los videojuegos todavía, yo pensaba que yo era raro y me di cuenta que no. Bueno, ¿qué más tenemos en la lista? Aparte de este esperadísimo tercer puesto con Imagínate Mamá. Bueno, tenemos en el cuarto puesto el New Super Mario Bros. Bueno, un juegazo que merece la pena. Sí. El Practic English. Ya decíamos que los juegos estos de practicar y entrenar nuestro cerebro, nuestro inglés, nuestro vocabulario, sí, son los que más venden en esta consola. En el sexto puesto estaría Legend of Zelda Phantom Hourglass. Bueno, otro juegazo. Un juego bastante bueno, sí. Después tendríamos el Mario Party DS, que sinceramente no sé cómo llegaba hasta aquí. Bueno, en la versión DS tampoco es que sea malo del todo. No, pero bueno, yo creo que bueno, no llegará a sus antecesores, no llega al nivel que tenían antes. Bueno, pero es que me lo estás comparando con las de la versión de sobremesa, ¿eh? Sí. Fíjate, sí. Y yo te lo estoy comparando con la misma versión de la Game Boy. Bueno, que ya había, sí, Mario Party. Con la Game Boy. Y esos eran bastante malos, ¿eh? O sea que esta comparación que tú me has querido hacer inconscientemente me ha gustado. Me ha gustado porque ha demostrado que este juego gráficamente está a la altura de las versiones de sobremesa que hemos visto. No, a ver, sí, gráficamente está a la altura de los de GameCube, sin duda. No a los de la Wii, que tienen unas gráficas un poco mejores. Uh-huh. Pero yo creo que lo que más se valora en este tipo de juegos son el entretenimiento. Sí, sobre todo. Yo creo que en este nivel es en el que no llega exactamente a, sobre todo a los juegos de GameCube. Ya, porque, bueno, a ver, gana quizá mucho por el título, es un Mario, sí, Party. Es uno de los mejores Mario Party para la DS, bueno, para la DS y para cualquier consola portable que, sí, que se haya hecho. Pero bueno, quizá no llega a los de la versión sobremesa, aunque no sé si llega a superar al de Wii. Bueno, contando. A ver, también, yo, por tanto que lo han criticado, a mí me divierte el juego. Sí, pero ya solamente pensando que no tiene ese monigote con sombrero, sí, como mascota, yo creo que ya cualquier juego que no tenga eso ya le supera. Sí, probable. Seguimos, bueno, con el repaso a la lista. Seguimos con la lista. El siguiente juego en el puesto número 8 estaría el Training for Your Eyes. Otro juego. Otro juego, sí, de entrenamiento. El siguiente juego, bueno, este es uno de tus preferidos. Sí. Imagina ser diseñadora de moda. ¿Cómo lo sabes? Y por último, en el puesto número 10, mi experto en vocabulario. Ahí está, otro de entrenamiento. Aquí aprenderemos palabras como iconoclasta y similares. Exactamente. Bueno, si quieres, seguimos por las portátiles. Sí. Con el listado de juegos de la PSP. Uh-huh. El primero de todos sería FIFA 2008. Un clásico entre las consolas de Sony. Sí. Los compradores de Sony normalmente suelen tirar mucho de juegos deportivos. Aunque, bueno, últimamente el Pro Evolution también está vendiendo mucho. Bueno, juegos deportivos en general, sí. Me refería. Ya, ya. Por el tipo de juego. Ya, por el FIFA. Claro, que venda más el FIFA que un Pro Evolution. Sí, y bueno. Más cuando el de la PSP está bastante bien. Sí, pero tampoco entramos en este tema. El segundo juego en el listado de la PSP sería el de Los Simpsons, el videojuego. Bueno, este yo no lo he probado, o sea que tampoco puedo opinar. Bueno, yo por lo que he leído, era un juego que merecía la pena. ¿Sí? Tenía partes de diferentes juegos, un poquito de, bueno, de chondeo de ellos. Uh-huh. Incluso una parte de como el GTA, bueno, una parte del Call of Duty, bueno, estaba entretenido al menos. El tercer juego sería el Tekken, Dark Resurrection Platinum. Uh-huh. Bueno, juego de lucha. Económica. De un juego de lucha, supongo. Será económica por la de Platinum. Bueno, está bien. Los Tekken normalmente tienen una calidad bastante buena. Sí. Como puesto número 4 están los Sims 2, Náufragos. Uh-huh. Yo creo que este juego se podría poner a la altura de Imagínase Mamá. Probablemente. Sí. El quinto puesto se lo lleva WWE SmackDown vs Raw 2008. Bueno, un juego bastante divertido. Uh-huh. Yo tengo la versión de Wii y la verdad es que es un juego que te tiene. Quizá en Wii es más entretenido, ¿no? Que es que en otras versiones por el mando. Sí, nada, quizá, ¿no? Con el mando gana jugabilidad. Uh-huh. Pero yo creo que diversión, bueno, tiene todas. Todo el mundo nos gusta ver cómo le patea la cara a alguno. Es muy divertido. Como sexto puesto estaría el Grand Theft Auto Vice City Stories. Uh-huh. Sí, el típico GTA. Sí. El séptimo estaría el otro WWE, esta vez la versión Platinum del 2007. Quizá las ventas de 2008 han propiciado que salga el 2007 Platinum. Sí. Y que la gente que no pueda acceder a la versión normal se compra Platinum. Bueno, el octavo sería el Daxter, también en versión Platinum. Una mascota muy carismática. Sí. El noveno puesto se le vería MotoGP. También es su versión de Platinum. La verdad es que en esta consola venden mucho las versiones de Platinum. Es que la versión de Platinum es algo que tendría que estar más extendido. Sí, la verdad es que sí. Porque hay veces que no te da tiempo, no puedes o no te va bien comprarte un juego y acá un añito está rebajado y mira. Y viene bien, sí. Y las empresas además sacan ventajas de a beneficios de juegos que en teoría no van a vender. Exacto. Y bueno, como último puesto, tendríamos un juego que a mi parecer no debería estar aquí. Uh-huh. Ya sea el Crash Lucha de Titanes. Yo no sé ni qué es. La verdad es que es un juego muy malo. Uh-huh. Teniendo en cuenta cómo eran los anteriores Crash que salieron en la PlayStation, que bueno, o sea, siendo juegos de plataformas eran mínimamente entretenidos, yo creo que este no llega siquiera a las alturas sus predecesores. Uh-huh. O sea que, bueno, si te fijas, bueno, un pequeño inciso ya que hemos terminado la lista de PSP, fijaos que no hay consola buena ni consola mala, hay gustos por un juego, gustos por otro tipo. La Nintendo DS está copado por juegos touch, sí, que no están en ningún caso en la PSP. Y en cambio, los de la PSP están copados pues, por títulos de lucha, de conducción, deportivos, los clásicos de toda la vida de Sony o de... Sí, es que la gente jugona, que se les llama los hardcore, que se ven llamar. Sí, a los hardcore, sí. Estos términos que nosotros tenemos tanta gracia. Sí. Algún día intentaremos definirlos, ¿no? Sí. Es que podemos pasarnos un podcast entero, ¿eh? Sí. El término este, pero bueno. Vamos a seguir, si te parece, con la lista ya de consolas de sobremesa. Uh-huh. Tampoco queremos alargarnos demasiado en estas listas. No. Bueno, empezaríamos con la PlayStation 3. Sí. Y como título más vendido estaría el Assassin's Creed. Bueno, que un título, yo diría que querido y odiado o casi... A partes iguales. Sí, sí. A partes iguales. Es, bueno, yo la verdad que me lo esperaba, ¿eh? Pues un título que tiene mucha publicidad detrás y era bastante esperado. Sí, a ver, tampoco, no es un mal título. No es un mal título. Lo gráficamente luce muy bien, ¿eh? Sí, es un juego corto. Es el fallo que se puede sacar. Gráficamente, movimientos, bueno, yo he tenido la oportunidad de verlo en movimiento y la verdad es que tiene pinta muy buena. Uh-huh. Lo que pasa es que los juegos que traspases en 10 horas... Y ahora por eso has pagado 70 euros. Y no son muy rejugables tampoco. Y no son muy rejugables, exactamente. Es el problema que tiene. Pero bueno, es un juego que puede estar, realmente eso. Puede estar un primer puesto merecido. Sí, lo que pasa es que son los típicos que durarán pues un par de semanitas y luego ya bajarán. Sí. Porque a los que le interesan ya se lo han comprado. Exacto. Y ya está. Bueno, como segundo puesto, solo puedo decir que compadezco a toda la gente que tenga este juego. Es el Pro Evolution Soccer 2008 para PS3. Bueno, ¿por qué motivo? Todos sabíamos que sufría tremendas ralentizaciones. Mm. Sobre todo, bueno, salía de córner, donde más jugadores se apelotonaban. Sí. Eran ralentizaciones que hacían casi injugable el título. Esto es algo bastante, bastante normal en muchos juegos, ¿eh? Sí. Porque, sobre todo en los que tienen versión para Xbox 360 y para PlayStation 3, yo no sé si es debido a que la Play 3 es más difícil de programar. Sí, o que será esto. Claro. A que lleva menos tiempo en el mercado, pero yo he leído bastantes más juegos que le está costando sacar la versión de Play 3, sí. Entre ellos el GTA 4 está retrasando por culpa de la versión de Play 3, sí. Porque les está costando encontrar el punto. Pero bueno, creo recordar, bueno, le hace, no sé qué ya sé, ha sido esta semana, que habían sacado un parche para el juego de Pro Evolution Soccer 2008 para la PS3. Lástima no que no si, tengan conexión a internet. No sé si soluciona el problema. Claro. La verdad es que no sé, supongo que lo han sacado para eso. Si no, sí, pero claro, es lo que digo, hay gente que no tiene conexión. Claro, la gente que no tiene conexión a internet. Y eso, se compra un juego por 70 euros y que también hay que decir que hoy en día es difícil que alguien con una consola no tenga conexión a internet. Bueno, aquí tenemos a nuestro compañero Acme que no... Bueno, sí, son algunos tiene que haber para confirmar la regla. Sí, hay mucho friki por ahí suelto. Sí. ¿Continuamos con la lista? Sí, continuamos con otro, a mi parecer, gran juego, que es el Uncharted, el tesoro de Drake. Sí, está muy bien. Visualmente muy bueno. No sé por qué, pero todos los juegos de Play 3, siempre que decimos que es bueno, lo siguiente que decimos es visualmente es muy bueno. Sí. Me estoy empezando a cansar de que los juegos buenos en Play siempre sean visualmente. Este juego también hay que decir que tiene un argumento bastante bueno. Uh-huh. Y que engancha desde el principio hasta el final. Sería, yo creo, que una evolución del Tomb Raider mejorado. Y, pero el protagonista es un tío, ¿no? Sí. Entonces ya no lo mismo. Bueno, seguimos con la lista. Con otro juego que, a mi parecer, bueno, peca un poquito de lo mismo que Assassin's Creed. Es el Call of Duty 4, Modern Warfare. Es un juego muy corto. En el modo un player. En el modo un player, exactamente. Pero que yo recomiendo tremendamente a todo el mundo. Porque es un juego muy bueno. Yo lo he jugado, el multiplayer es muy bueno. Y incluso el modo de un jugador, aun siendo corto, se vive, ¿no? Sí, o sea, te metes dentro de la guerra. Realmente te hace sentir que estás dentro de la guerra. Yo creo que lo logran por completo. Lo que pasa es que tú recomendarías la versión de Play 3 o si tiene un PC medianamente potente, lo recomiendas mejor en PC. A ver, yo, todos los que son shotmaps, yo prefiero siempre en PC. En PC. A mí el manejo de las consolas. Bueno, pues ya sabéis que desde aquí, desde Juegos de Guerra, os recomendamos el Call of Duty 4, pero en versión PC. Sí, sobre todo si tienes la oportunidad de jugar online, muchas horas, es un juego que vas a merece la pena. Exacto. Bueno, seguimos con otro jueguecito de coches, Need for Speed Pro Street. Bueno, los típicos Need for Speed, que últimamente están sacando, a mí particularmente me empiezan a cansar un poquito. Sí, la verdad es que están sacando más de lo mismo todo el rato. Demasiado saturado creo ya está en mercado con ese tipo de juegos, creo que tendrían que innovar un poquito más. Exacto. Bueno, el sexto puesto se le lleva el segundo juego en simulador de fútbol, FIFA 2008. Yo creo que debería estar más arriba, entre estos tres, más que nada por el nivel que tiene uno y otro. Pero bueno, es un segundo puesto, un sexto puesto. El séptimo se lo lleva, juego ya comentado anteriormente, el SmackDown vs. Raw 2008. Bueno, lo hemos comentado para la PSP, sirve también para la PlayStation 3. El octavo puesto se lo lleva Ratchet & Clank, Armados hasta los dientes. Es un juego que no he tenido la oportunidad de jugar, pero no me imagino cómo será. Sí, tampoco creo que tenga mucho. El noveno puesto es para una especie de Call of Duty peor. Es el Medal of Honor Iceborne. No es un juego bueno, pero yo creo que no llega a la altura de... Los Medal of Honor tampoco están mal. No, son juegos buenos, pero yo creo que no llega a la altura de Call of Duty. Teniendo los dos para elegir. Yo personalmente me quedé con todo. Muy bien. ¿Y el último, por fin? El décimo puesto, Candy and Lynch de Azme. A mí no me suena. A mí me suena de haber leído malas críticas de él. Vale. Bueno, entonces el puesto número 10 quizás sea merecido y todo. Sí. Bueno, pasamos a nuestra banquita, a la Wii. A la Wii, a la pequeñita, de casa. Como primer juego, bueno, yo creo que puesto merecidísimo. Super Mario Galaxy. No lo tengo. La joya de la corona. No hemos jugado ninguno de los dos, ¿no? Pero tenemos que decir que los dos tenemos ganas de jugar. Sí, yo estoy esperando a ver si tengo tiempo para volver a recobrar el gusto para consola. Exacto, a ver si volvemos a tener tiempo y podemos echar unas partidas. Sí, porque este juego la verdad que merece la pena, merece la pena. Bueno, es un merecido primer puesto. Sí, es merecidísimo. El segundo puesto se llevaría Big Brain Academy. Bueno, jueguito de pensar, bueno, estilo DS. Lo que pasa es que yo creo que en DS pinta más un tipo de este juego, porque te lo puedes llevar a cualquier sitio, echar una partida rápida de 5 minutos. En Wii tiene el aliciente de que puedes jugar con más gente, pero bueno, yo no creo que tampoco es demasiado mal. No. El tercer puesto es un juego que yo, personalmente yo creo que debería estar el primero, es el Wii Play. Bueno, yo lo pondría en el segundo, después de Wii Sports. Yo creo, no, porque bueno, es juegos vendidos. Bueno, eso sí. Entonces, el Wii Sports viene ya con la consola. Pero yo creo que como juegos vendidos, un juego que te cuesta 50 euros y con un mando, debería ser el primero de la lista. Sí. Porque todo el mundo que se compra consola se va a comprar Wii Play. Exacto. O debería comprárselo. Sí, sí, no, es un juego que está muy bien, está muy bien. Hicimos un torneo en el foro. Exactamente. Y es un juego que está bastante bien. Sí, es muy entretenido. Bueno, como cuarto puesto, estaría otro juego con accesorio. Es el Link's Crossbow Training y el Wii Zapper. Bueno. Por el precio que tiene, es normal que esté en el cuarto puesto. Es un juego. Bastante bien. Quinto puesto se lo lleva Rayman Rabbids Rabbids 2. Que mejoró mucho respecto a la primera versión. Exactamente. Solamente voy a decir que el primero no incluía multiplayer y el segundo sí. Ya es una gran mejora. En el sexto puesto, poco merecido. Nada merecido. Que hemos hablado antes ya, Mario Party 8. La vergüenza de la casa. Sí. Esperemos que el 9 realmente mejore la cosa. Yo espero que sí, espero que sí. A mí con que me quitan el monigote ese ya está, me conformo. Sí. Bueno, en séptimos puestos se le lleva otro juego que yo creo que merece la pena comprar. Es el Resident Evil de Umbrella Chronicles. Aún teniendo que ir sobre raíles. Sí, pero es un juego que a la Wii le pinta mucho, ¿eh? Sí. Le pega mucho ese tipo de juegos. Sobre todo con el Wii Zapper. Sí. La verdad es que mejora mucho la jugabilidad. Sí, sí, este juego está muy bien, muy bien. Sí. El octavo puesto, bueno, otro juego que yo creo que debería haber jugado todo el mundo que tengo una Wii, Legend of Zelda Twilight Princess. Y sorprende que aún esté en la lista, porque ya lleva bastante tiempecillo. Uno de los primeros juegos que sacaron. Sí, sí, sí. Y normalmente la gente que está esperando el Zelda ya se lo había comprado. Sí. Pero bueno. Pero bueno, sí, es un buen juego, buena historia, bastante largo, aunque más cortito que algunos anteriores, pero bueno. Merece la pena, ese es un imprescindible. Es un juego que merece la pena. Sin duda. Y bueno, el noveno es otro imprescindible. Sí. Guitar Hero 3, Legends of Rock, junto con su accesorio, que es la guitarra. Exacto. Bueno, otro es imprescindible porque es el primer guitarra en Nintendo. Exactamente, el primero que sale en Nintendo y yo creo que no fuera el primero, hay que comprarse de otras formas. Sí, exacto. Y bueno, el décimo puesto para un juego trivial. Sí, y es un multiplayer y es lo que ahora mismo le falta un poquito a la Wii ahora mismo, y supongo que ha aprovechado el vacío que hay ahora mismo de juegos multiplayer buenos de la propia Nintendo y se ha hecho un huequito. Qué bueno, está bien. Concluimos ahora la lista con la Xbox 360. Sí, la pasaremos rapidito porque hay muchos juegos que ya se habían comentado por encima. Exacto. PlayStation 3. El primero de la lista se lo lleva el mismo para ver PlayStation 3, la Assassin's Creed. El segundo de la lista sería el Call of Duty 4, Modern Warfare. Que vemos que en las dos consolas más o menos está igual. Sí, porque el catálogo de juegos y el de jugadores está muy igualado en las dos consolas. Como tercer puesto en la Xbox, un juego nuevo, el Halo 3. Y ahora me extraña que no esté un poquito más arriba, ¿eh? Yo creo que el Call of Duty ahí te ha tenido algo que ver. Aunque el Halo 3 ha sido bastante antes. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un juego, yo creo que teniendo los dos, yo preferiría antes el Call of Duty que el Halo. Que el Halo. Bueno, cuarto puesto para Pro Evolution Soccer 2008. Esta vez sí que es merecido este puesto. Sí. El quinto puesto para un juego que acabamos de comentar también, Guitar Hero 3, Legends of Rock con la guitarra, una versión para Xbox 360. El sexto puesto se le lleva a un juego que algunos dicen que es de rol, otros dicen que ni se le parece, es el Mass Effect. Bueno, un juego... Está bien. Sea de rol o no, está bien. Sí, es un juego que está bien. El séptimo puesto se le lleva un juego ya comentado también, el Need for Speed Full Street. El octavo es para otro juego de coches, el Project Gotham Racing 4. Este es más exclusivo para Xbox. Sí, exclusivo para Xbox, sí. El noveno, que es otro juego exclusivo también, el Gears of War. Que este, bueno, tú en PC lo has intentado jugar. Sí, en PC la verdad es que no merece la pena conseguirlo. Sí, porque la conversión se ve que no es muy buena. El juego tiene buena pinta, bastante arcade, pero bueno, tiene un pinta decente para jugar alguna vez. Pero claro, conversiones como esta, la verdad es que se te quitan las ganas de jugarlos. Exacto. Bueno, y por último, el décimo puesto, para otro comentado, el FIFA. Muy bien. Pues nada, acabamos aquí al repaso a la lista. ¿O quieres también comentar los de PC? No. PC tampoco hay ninguna cosa así. No, nada, PC no creo que tenga cama que merezca la pena comentarlos. Muy bien, pues pasamos ahora a una sección de noticias. Comentaremos varias noticias que han ocurrido en estas dos semanas. Exactamente. Que nos han parecido interesantes. Bueno, la primera de ellas es que Spore permitirá subir vídeos directamente a YouTube. Bueno, esto es algo un poco curioso. Supongo que tú podrás estar jugando, grabarte, darle al botón de grabar, grabar X segundos. Exacto. Ya sabemos que el YouTube como mucho deja 10 minutos. A ver, tenemos que decir que la opción de grabar juegos, sobre todo en los juegos masivos online multiplayer, sí, es algo que ya estaba incluido desde hace bastante tiempo. Pero bueno, es algo que por primera vez, aparte de grabar, también te dejan subir eso automáticamente. Exacto, a YouTube. Que esto, por ejemplo, en el Mac que tengo yo, hay un programa que te permite editar un vídeo de forma simple con iMovie. Y lo bueno que tienes, pues tiene un botoncito que es subir directamente a YouTube. Supongo que esto funcionará parecido. Sí, y te digo que es muy cómodo, ¿eh? Porque no tienes que andar conectado a YouTube, rellenando datos. Es que no, había muchos problemas porque mucha gente sube vídeos de sus juegos, de peleas, de partidas buenas que hacen y tal, se suben a YouTube mucha gente. Sí. Entonces, bueno, es algo curioso que algún juego ya se digne a empezar a incluirlo directamente. Claro, en vez de tener que grabarlo y subirlo tú, el mismo juego ya te lo sube. Exacto. Y ya supongo que te lo rescalará a la resolución correcta y tal. YouTube se ha convertido en una plataforma últimamente para este tipo de juegos, de cositas, de vídeo sí. y tal. Yo la verdad que de los servidores que hay para ver vídeo online, a mí no es de los que más me guste porque o se ponen las pilas ya o algo pasa porque la resolución que ofrece es bastante mala, muy mala, sí. Pero bueno, la gente ha confiado en él, ha empezado a colgar muchos vídeos, ha hecho famoso muy rápido. Sí, tiene nombre. Y mira, es algo que el éxito muchas veces viene así. Exacto. Aunque ofrezca mucha calidad, pero que comentaremos ahora algo en referencia a esto. Exactamente. Un poco más adelante. Bueno, si quieres comentar algo más de esta noticia. No, creo que ya no tiene tampoco mucho más que comentar. Bueno, veremos pues, cuando llegue a ver qué tal es. Pasamos a la siguiente noticia. ¿Mm? Hace poquito se ha visto una demostración técnica de lo que el nuevo valor ideal podía ofrecer. Sí, bueno, a mí me gustaría recordar a todos los que quizá no lo hayáis jugado, Alone in the Dark, el primer Alone in the Dark, fue un juego muy revolucionario, fue el precursor de los Resident Evil. Recordamos que fue uno de los primeros juegos, si no el primero, que incluía 3D de forma total en todo lo que era el juego. No tenía texturas, bueno, creo que eran los escenarios eran en 2D, ¿eh? Los escenarios eran pre-renderizados. Y los personajes eran en 3D. Pero eran prácticamente los primeros personajes en 3D. Sí, diríamos que las texturas eran color marrón. Sí, sí. Era la textura de la camiseta del hombre. Sí, eran todo triángulos y bueno, tenía una calidad gráfica pésima, pero para la época estaba muy bien. La verdad que era un juego que acojonaba y eso que los gráficos no acompañaban. No. Bueno, ahora han presentado una demo técnica en la que se ve un acabado gráfico, la verdad, que espectacular. Sí, dicen, tenemos que decir que el juego en principio está pensado para Xbox 360 y PC, no sabemos si hay otras plataformas. Quizá a lo mejor para Play 3, si consiguen pillar el punto a la consola, luego es que supongo que tardarán un poco más precisamente por esto. Exactamente, y para Wii, pues no sabemos si sacará algún port o algo. Sí, pero bueno. Es difícil, viendo el nivel gráfico que tiene. Sí, y a mí lo que me asusta de estos juegos es que hagan ports de juegos que en principio venden por el gráfico, que en Wii sabemos que no va. No, entonces, claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, lo bueno que tiene el juego es que se ve que tiene una física de objetos similar a la que ya vimos en el Half-Life 2, nada nuevo. Yo creo que lo más destacable sería las luces y las sombras. Sí. Y el inventario, la forma de hacer el inventario también me gusta porque la cámara pasa a ser una cámara subjetiva. Y te miras tú a ti mismo como te abres el chaleco. Y miras dentro de lo que tienes. Eso está muy bien, muy bien. Curioso. Lástima que el juego sea en tercera persona y a mí la verdad en tercera persona no me atrae mucho. Aunque puedes pasar a vista en primera persona para apuntar. Eso está bastante bien. Sí. Es un juego que, bueno, yo creo que a los amantes de este tipo de juegos les merecerá la pena. Lo que me gustaría saber es si conservan el espíritu de los primeros Alone in the Dark. Porque, no sé, por lo que se ve en el vídeo parece que sea más un shoot 'em up que no un juego de... Son una mezcla quizá de... A ver, yo creo que más mínimamente conservan el estilo. Quizá no sea exactamente igual del primer Alan Dudar, pero sí, claro, también tenemos que decir que la época es completamente diferente. En el primer Alan Dudar no había nada inventado en este género y ahora casi casi está todo hecho. Sí, sí. La verdad es que es difícil innovar. Lo que pasa es que yo recuerdo que el primer Alan Dudar tú no podías ir disparando a diestro y siniestro porque era un juego más de pensar, más tipo Resident Evil. Sí, incluía muchos puzzles. Más tipo Resident Evil 1. Sí. Porque los siguientes Resident Evil también eran mucho disparar. Lo que pasa es que parece que a la gente le gusta más disparar un poquito más a saco, más que... Más que pensar tanto. Sí, más que tener tantos puzzles. Solamente yo prefiero los puzzles, la verdad. Sí, sí, sí. No, a ver, la verdad que este juego parece que está bastante bien, ¿eh? Porque además puedes tirar una especie de aceite en el suelo mientras vas caminando y luego encenderlo. Entonces se enciende según el recorrido que tú has ido haciendo. Se puede lanzar una bengala porque el sistema de lanzar objetos está muy bien porque te lo indica mediante una trayectoria. Entonces puedes aceptar mucho más. Puedes lanzar una bengala a unos especie de animalillos que se ven por ahí y si la enganchas encima, el animalillo va corriendo para la bengala encima. Eso está bastante bien, está bastante bien. Sí, la verdad es que el juego, bueno, parece curioso. En principio parece que han intentado hacer un poquito de lavado de cara al género con este juego. Esperamos que eso se cumpla después en la versión final del juego y nos deje probar. Sí. Esperemos que al menos aporte algo al género. Sí. Está bastante saturado. Y que no sea solo gráficos. Exacto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Este es el quemagrasas. Exactamente. Llega el quemagrasas y llega, ya nos llega a Europa, nos va a llegar antes que a Estados Unidos. Increíble. Una noticia, desde luego, bastante buena. Sí, sí. El 25 de abril podremos disfrutar ya del Wii Fit, es lo que estamos hablando ahora. Bueno, si os pasáis por el foro, nuestro compañero Mikazawa se lo ha comprado. Ya puede probarlo y sí. Ya nos está poniendo a enterarlos a todos desde hace unos días. Nos explica un poquito cómo va. Tú al principio tienes que configurarlo, te subes en la pesa, le dices si eres hombre o mujer, la altura que tienes, el peso. No, el peso te lo calcula él, creo. ¿Peso lo calcula él? Lo calcula él. Sí, y te calcula también con qué pierna hacías más fuerza. No, te dice de qué lado cargas, que es diferente. Bueno, en los hombres quiere decir hacia qué lado cargas. En la mujer no sabemos muy bien cómo lo calculará. Bueno, nos explica un poquito que está jugando a varios minijuegos, de dar con la cabeza al balón. Sí, bueno, es un poquito. De equilibrio, todo de yoga, tal. Y bueno, él ha dicho que ha perdido medio kilito en una semana. En una semana de kilo. Dice, bueno, no sé si gracias a Wi-Fi o a que su pariente le habrá restringido el uso de golosinas y chucherías. Pero a lo mejor tiene algo que ver cuando esté por aquí. Obviamente nosotros no lo vamos a comprar el primer día que salga. Exactamente, y ofreceremos un análisis en profundidad del tema. Sí, haremos algún especial de Wii, porque yo creo que este es un juego que es un vende consolas. En Wii es un juego que nunca se había visto. No, es la primera vez que se ve algo así. Y ya no es juegos en sí, sino la plataforma. El accesorio que te viene es algo que se va a poder utilizar en próximos años para las consolas de Wii. Exacto. Entonces esperamos un Tony Hawk donde se utilice esto para algo. Sí, sí, sí, sí, seguro, seguro. Bueno, ya se han confirmado algún juego de esquí. Exacto. Bueno, ya con eso ya, pues, el accesorio merece la pena comprarlo. Bueno, pues lo tendremos aquí el 25 de abril. Y bueno, el precio, 90 euros. 90 euros, es más o menos lo que esperábamos. Sí, la verdad es que no esperábamos más de 100. No. Al menos ya lo hubiese visto un poco excesivo, más de 100. Sale al mismo precio que ha salido la guitarra de guitarrero. Sí, el mismo precio. Sí. Obviamente salimos perdiendo respecto a los americanos. Bueno, pero eso es siempre. Que nos dan a 90 dólares. Exacto. Que si hicieran el cambio, pues aquí serían 70 y pico euros, pero bueno. Sobre todo ahora que el dólar está a 1,5. A 1,5 estaba el otro día. A 1,5. Así que, bueno, pues así están. Así están las cosas. Tendremos el Wii Fit el 25 a 90 euros. Aquí ya puedes ir ahorrando, porque este juego es un imprescindible. Exactamente. Un mesecito justo. En un mesecito, exacto. Ya tenemos las tiendas. Ahí lo tenemos. Y bueno, seguimos con otro juego que puede traer bastante éxito. Es el Resident Evil 0. Exacto. Es la precuela de todos los anteriores Resident Evil, que había salido ya para... Para GameCube, ¿no? ¿Había salido? No, pues no recuerdo ahora mismo. Puede que sea para GameCube. Para GameCube, ya, bien. Y bueno, van a hacer un remake, igual que hicieron con el Resident Evil 4, incluyendo la jugabilidad de Wii en este juego. Bueno, yo creo que dentro de poco también va a salir el Resident Evil 5, y seguramente pues este juego sea una manera de compensar las jugadas de una Wii, que seguramente lo pueda jugar al 5, para que tenga también su Resident Evil. Exacto. Depende de si mejoran realmente los gráficos o no. Sí. Es un juego que merece la pena. Luego es que es un juego que merece la pena, creo yo, para los que no lo han jugado en GameCube, porque en GameCube los gráficos, a ver, a mi parecer estaban bastante bien. Sí, a ver, se pueden disfrutar mucho. No va a ser lo mismo que cuando hicieron el remake del Resident Evil 1. Y no. Había salido para PlayStation 1 y después era para GameCube. Sí, y ahí que realmente la salto se notó muchísimo. Sí, era muy grande. Esperamos que en este caso también la diferencia gráfica sea bastante grande. Sí, pero ya te digo que no va a ser tanta. No esperemos que sea tanto, pero... No. A ver. Yo no lo veo un vende consolas este juego, no, ni lo veo una gran noticia. Pero está bien que salga. Pero puede ser un juego que según como lo monten, puede ser un juego bueno. Sí. Pues bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente. Sí, y el siguiente es un... Bueno, recordamos un género que hacía muchos, muchos años que... Nos alegra además mucho. Muchísimo. Que vuelva este género a vender juegos. El de las aventuras gráficas. Exactamente, un juego olvidadísimo desde la época de Monkey Island y... Bueno, cuando LucasArts era LucasArts. Exactamente, cuando todavía teníamos a Indiana Jones en los cines y en nuestras pantallas. Sí, sí, bueno, es que... cabreras en sus juegos. Era la época dorada de las aventuras gráficas, prácticamente era uno de los géneros más jugados y ahora es uno de los géneros más olvidados. Exactamente, digamos que el género, hasta el juego de Dig, me parece que era uno de los últimos famositos. Sí, Full Throttle también. Full Throttle, sí, y algunos de una princesa, no me acuerdo cómo se llamaba. No sé, yo recuerdo que fueron los primeros que empezaron a salir en CD. Queen Quest, los últimos Queen Quest también fueron los últimos que sacaron este género. Sí. Bueno, el juego se llama The Whispering World. Nos han aparecido las primeras imágenes, la verdad que tiene un acabado precioso, va a salir en PC. Animados. Sí, sí, pero es que total, ¿eh? Sí, es que, sí. Además realmente parece como un acabado al óleo, pero muy bonito, muy bonito, muy bonito. La verdad es que sí, visualmente es muy bueno, no en el mismo sentido que los juegos de PlayStation 3 y Xbox. No. Este es un estilo visual, pues eso, muy de dibujos animados. Es la igual, es interesante estar viendo una serie. Sí, igual que estar viendo una serie de dibujos animados. Para los amantes del manga, diríamos que no son dibujos animados japoneses. No. Sería más parecido a algo europeo. Sí. Pero sí, aún así, los acabados son muy bonitos. Sí, lo que no me acaba de gustar mucho es el personaje al que controlamos, quizá porque haría falta ver un poquito más en imágenes. Al parecer un niño con un vestido de bufón. Sí. Que se llama Sadwick. Es un poquito raro, además. Sí, habría que ver cómo se mueve, pues cómo está el tema de animación y tal. Lo que es muy simpática es la mascota que lleva. Sí, que es un bichito verde, ¿no? Sí, dicen que es un gusano, pero a mí me parece como una pelota verde. Sí, parece un globo. Sí. Yo diría que es un globo. Pero la verdad es que es muy simpática, ¿eh? Parece muy simpático. Y el juego también. Parece bastante desenfadado. Creo que no va a tener el tono humorístico de Monkey Island, o al menos no lo parece. Hombre, esperemos que sí. La verdad es que es un tono que a las aventuras gráficas pega mucho y les da bastante gracia. Sí. Sobre todo viendo el tono de dibujos que tiene, no destrozaría nada. No, la verdad que no. Pero bueno, tal, por las imágenes tampoco hemos visto mucha cosa. Bueno, pues a lo mejor sí que parece un gusano, ¿eh? Depende de la imagen, parece un gusano, un globo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya os decimos que se recupera un género que hacía mucho tiempo que estaba olvidado y con un aspecto gráfico que la verdad que está muy acorde con los tiempos actuales. Es decir, que también, por lo que parece en las imágenes que hemos visto, el personaje también va cambiando de traje a lo largo de la aventura. Bueno. Y va cambiando también un poco el aspecto. La verdad es que en las primeras el aspecto es bastante... Infantil, ¿no? Parece un niño pequeñito. Sí, parece un niño un poco raro. Y en la segunda ya, bueno, es un aspecto un poco más normal. Uh-huh. Bueno, decir que el juego estará para el último cuarto de este año y de momento para PC solamente. Bueno, ya veremos a ver cuándo vaya llegando ese cuarto, último del año. A ver si deciden sacarlo en otras plataformas. Sí, y a ver qué noticias más tenemos este juego. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Bueno, al parecer hay rumores de que Google quiere entrar en el mundo de los videojuegos. Bueno, esto son rumores que siempre hay, también lo había en Apple, que también están comentando ahora que si va a sacar alguna plataforma de videojuegos o no. Bueno, son rumores que van apareciendo, van viniendo y van yéndose. Hombre, hay que decir que el mercado de los videojuegos, según algunos, se va muriendo por culpa de la piratería. Mm-hmm. A mí, sinceramente, me hace gracia que comenten eso cuando después empresas como Google se quieren meter en este mercado. Sí, no. Realmente, si siguen habiendo empresas que quieren entrar, es porque el mercado mueve mucho dinero. Bueno, de hecho, el mercado de los videojuegos había subido mucho en sus últimos años, pero mucho, mucho, ¿eh? O sea, sí, es un mercado que quiero recordar es jugoso. Que incluso, no sé si vendía poco menos o incluso más que el mercado del cine. Que de películas, sí, sí. Puede ser, tranquilamente, porque no es lo mismo comprarse una película o ir a ver al cine una película, sí, que compras un videojuego, que te vale 60, 70 euros. Exactamente. Yo creo que... los videojuegos, yo personalmente, creo que van a ser poco a poco una especie de películas interactivas que hemos estado viendo últimamente. Y la verdad es que, claro, pagar 6 euros o 7, que ya está el cine, por 2 horas, no es lo mismo que pagar 50 por un juego que te dura bastante más. Bueno, a ver si me acuerdo ahora cuando hablemos de los reproductores de nueva generación, de Blu-ray HD, a ver si me recuerdas que te comente lo que opino yo sobre el cine actual y el paso que tiene que dar en breve. Sí, ahora lo comentaremos. Vamos a continuar comentando esto, lo de Google. Yo simplemente quería hacer un pequeño inciso y yo creo que, igual que los rumores de que Apple se quiere meter en el mundo de los videojuegos, yo creo que no es que se quiera meter en el mundo de los videojuegos, sino que Apple quiere usar su iPhone para potenciar los videojuegos, y yo creo que Google quiere potenciar su plataforma Android para móviles, para que se pueda programar en ella. Metiéndose ellos mismos para empezar a programar. Sí. Hombre, sería una noticia más lógica. O ellos mismos, o dar las herramientas para que sean otros estudios los que desarrollen juegos para su plataforma. De momento, bueno, juegos estos así de móviles y tal no tienen mucho éxito. Bueno, tienen éxito, pero... Yo no sé por qué, pero las compañías se están metiendo mucho. No sé si porque es un mercado realmente que da mucho dinero, o es un mercado que creen que puede dar mucho dinero. Yo creo que, más que de o que crean, yo creo que es un mercado en el que dan dinero fácil. Porque estamos hablando de videojuegos, yo creo que de hace 20 años, 30. Técnicamente no son nada. Técnicamente son juegos de las consolas de 8 bits. Que a ellos les debe salir por 4 duros programarlos, más que nada porque ahora mismo yo creo que cualquier persona que le guste un poquito de informática y la programación puede programar un juego en Sprites. Lo mismo. Es muy fácil. Lo mismo, te coges el Remaker y exactamente. Tú lo tienes hecho. Es una manera de programar muy fácil, que a ellos les cuesta muy poco dinero, y por poco que saquen ya están sacando beneficios. Ahora ya se van a meter con juegos en 3D, pero seguimos con juegos en 3D que no llegan ni siquiera a la potencia de Nintendo DS, por ejemplo. Entonces, obviamente, son juegos que no cuestan tanto desarrollo. Exacto. Técnicamente son muy baratos hacer. Exacto. Bueno, vamos a pasar a otra cosilla. Esto, os recordamos que son noticias rápidas, ¿eh? Todavía sí. No hemos empezado a hablar en serio. Y ya vamos por el minuto 37, ¿eh? Bueno, seguimos con noticias rápidas, entre comillas. Y bueno, Valve se plantea trasladar el motor Source a la Wii. Bueno, recordemos que... el motor Source es el de Half-Life. Half-Life 2. Exactamente. Que es un motor muy bueno. Sí, con una física, bueno, yo creo que cuando salió era la mejor que había hasta el momento. Sí, sí. Y yo creo que a día de hoy todavía es un motor que está bastante actual. Sí, sí, sí. Pese a que a lo mejor los gráficos no sean tan potentes como los de ahora, pero bueno, yo creo que puede dar bastante. Y en Wii yo creo que puede darle bastante. Bueno, tenemos que decir que la noticia viene de un jueguecito, se llama Left 4 Dead, que en principio, bueno, comentaba la gente de propietaria de este motor que se tendría que sacar en alguna plataforma aparte de las que ya va a salir, sería en la Wii, usando quizá el motor este. Claro, suponemos que si lo utilizan en la Wii tiene que utilizar este motor. Bueno, es una gran noticia, porque si empiezan a desarrollar juegos en su tenor para Wii que tenga la física que tenía Half-Life 2, para mí sería una gran noticia. Sí, antes comentábamos sobre todo lo de los shoot'em-ups, que es un género que personalmente a mí me comentaba que me gustaba jugar en un ordenador. También tengo que reconocer que con el mando de la Wii también es un género que se juega bastante bien. Sí, sí, sí. Quizá un poco más cansado, porque tienes que estar con el brazo levantado más rato. Pero es un juego que también se puede jugar en la Wii bastante bien. Bastante bien, sí, sí. Bueno, pues seguimos con otra noticia rápida. Exactamente, es otro juego esperadísimo. Bueno, este es el más juego. Este no es el juego esperado, es el juego. O sea, sí, sí. Yo quiero recordar que desde hace por lo menos 10 años que salió. 12 años el Duke Nukem 3D. 12 años salió el antecesor de este juego, que es el Duke Nukem Forever. Exactamente. Que se llevan escuchando noticias, pero cada cierto tiempo sale algún rumor. Bueno, es el juego que ya lo comentamos en otro podcast, creo recordar. Habían cambiado de motor dos o tres veces. Sí, sí, porque sí, la tecnología se quedaba retrasada. Sí, sí, sí. Y bueno, es un juego que al final ahora ya parece que va a ver la luz definitivamente. Parece que sí. Supongo que lo han tenido que dejar de lado porque tenían otros proyectos más importantes quizá, y no querían bueno, más importantes no, que a lo mejor no tenían tiempo como para terminarlo bien y preferían dedicarse a un juego más mediocre. Yo creo que no a su joya. Exactamente. Yo creo que este juego realmente es muy querido por la empresa 3D Realms. Sí. Y creo que querían sacar un Duke Nukem que realmente estuviese a la altura de condiciones anterior. Exacto. Bueno, hemos visto algunas screens nuevas, un vídeo en el que salía también el Duke. Mm-hmm. Y bueno, yo creo que el juego, por lo que parece de momento, está a la altura de lo que se esperaba de él. Sí, sí, sí. Parece ser que dicen, hay rumores, porque aquí sí que es verdad que hablando sobre el Duke Nukem Forever nunca puedes decir nada cierto. No. De momento hay rumores que dicen que podría salir este año. El podría es lo que nos asusta. Exactamente. Después de 12 años diciendo que podría salir este año, sí. Ya no sabemos cuándo va a salir, pero bueno. Exacto, exacto. Esperemos que sí. Bueno, al parecer los entornos van a ser bastante interactivos, lo cual nos hace presuponer que habrá muchos objetos destruibles, habrá física bastante realista. Sí, vale, tenemos que recordar que este juego en, bueno, el Duke Nukem 3D, ya quiero recordar que incluía juegos de bala en las paredes y tal. Sí, bueno. O sea, bueno, era un juego, la verdad es que rompedor para su época. Y teniendo otras referencias de videojuegos, tenemos el Half-Life 2, que ya tiene unos añitos y ya tenía físicas de juegos. O sea, que es lógico que este también haya tiene que tener las físicas bastante desarrolladas, sí. Me atrevería a decir. Sí, sí. Nos prometen un entorno súper interactivo. O sea, el súper es lo que me hace a mí que quizá este juego... Sí. Me hace pensar que quizá este juego tenga algo más. Esperemos que esté a la altura de Crisis en cuanto a físicas. Yo espero que esté... Como mínimo. Por encima de Crisis. Yo creo que podría estar, porque Crisis encima tenía escenarios muy grandes. Uh-huh. Que al Duke Nukem no creo que le haga falta. Sí. Porque son más, bueno, ciudades y tal. Y al no incluir selvas y cositas así, que bueno, en Crisis... Quiero recordar que hasta los árboles más finos los puedes destruir si disparas demasiado. Sí. Entonces, bueno, yo creo que esto, como traslado a la ciudad, quiere decir que casi vas a poder destrozar cada ventana que veas. Eso estaría bien. Bueno, esperemos que este juego por fin vea la luz. Es un juego que la verdad que para mí de la época del Doom, del Duke Nukem 3D, para mí era el favorito de los 3D de la época. Sí, la verdad es que sí. Todos recordamos al Doom porque fue... El primero, si no contamos a Wolfenstein. Exacto. Fue el que tenía más... Fue el primer juego de masas. Más nombre, sí. Más nombre, género. Y el Duke Nukem fue el que... Le dio la puntilla final, porque prácticamente después de este no hubo ninguno más. No, la verdad es que no. La verdad que fue un gran juego. Bueno, y pues nada, teníamos diciendo eso. Esperamos... Este juego realmente puede ver la luz este año. Exacto, y que tenga la calidad que todos esperamos. Exacto. Vamos a continuar. Muy bien, continuamos con la siguiente noticia. Exacto, y es, que bueno, es del GTA 4. La GTA 4 que se está retrasando por culpa de la versión de PS3, que no le pillan el punto. Sí, bueno, y también porque parece ser que quiere volver a recuperar un poquito el realismo que se ha ido perdiendo en las diferentes capturas, sí, que hemos visto. Sí, sí, bueno, a mí me gustaría hacer un proceso. De las primeras capturas hasta las últimas. Sí, cada vez parecía que el juego se veía peor. Peor, viéndose bien, se veía cada vez peor. Pero no era lo que se cometió. Era, exacto, era filosofía Sony. Ahora parece que con el motor Euphoria dicen que van a recuperar otra vez esa buena tonalidad que se veía al principio. Sí, sobre todo porque este motor permite dotar de movimientos a los músculos de los personajes. O a simularlos, y entonces, bueno, parece ser que los movimientos de los personajes serán bastante, bastante más reales. La verdad es que este juego podría tener, bueno, es un juego bastante divertido, mm, y entretenido. Sí, es un juego que te lo puedes tomar de muchas formas. Exactamente. Es decir, hay quien puede ir directamente a jugar las misiones, a disfrutar las misiones. A mí particularmente me gusta más jugar a liarla, es decir, a darte un paseo por la ciudad, o lo que sea. Yo conozco a un amigo, que es su hermano Pedro, bueno, Pedro tiene ya 12 años, mm, y juega al GTA, pero juega a conducir bien por las ciudades, respetando semáforos y respetando estas. Pues mira que eso es difícil, ¿eh? Sí, la verdad es que es difícil. Sí. Pero al chaval, mira, no le gusta. Le gusta, sí, no le gusta la violencia, no le gusta ir matando gente, él prefiere jugar al GTA para conducir. Exacto, porque, a ver, recordemos que el GTA es un juego cuya mayor virtud es la libertad de movimiento. Exactamente. Y, bueno, yo creo que esto ya sirve también un poquito para recordar a todas estas asociaciones de padres... Que un niño de 12 años puede jugar a un juego de adultos sin que eso le vaya a repercutir en que sea violento. Exacto, eso depende mucho del niño. Y de la familia. Entonces, tienen que ser los padres los que sepan si es un niño suficientemente maduro como para jugar a un juego de adultos. Y sobre todo, enseñarle al niño que es un juego. Exacto. Pero bueno, no es este tema de hoy. Bueno, mira, pues te voy a enlazar un poco con esto, sin querer liarme demasiado. Y recuerdo que he leído que se van a empezar a exportar de forma masiva juegos hentai a Occidente. Uh-huh. Los juegos hentai, ya sabes que son los juegos eróticos. Sí, japonés, erótico. Eróticos, japoneses. Bueno, pues a ver qué va a pasar. Porque sí, son juegos. Lo peor es que muchas asociaciones. Bueno, también había una noticia hace poquito. Se ve que habían vuelto a poner hentai por la tele. Uh-huh. Y las asociaciones también de padres se quejaban porque ponían dibujos donde salía tetas. Ya. ¿Sabes? Es que, claro, señora, los dibujos no siempre son para niños. Exacto. Hay veces que no son para niños. No, y además es que la tele no es para que un niño la vea a cualquier hora del día. Sobre todo a determinadas horas. Exacto. Podemos recordar que eran horas de la 1 a las 2 de la mañana. Yo veo mucho peor cuando sale la Patiño. Exactamente. Sí. Está pasando entre 5 por las tardes. Exacto. Que comentan las glorias y los famosos. Exacto. Yo creo que eso es mucho más duro para un niño que no ver una teta dibujada. Exacto. Bueno, pues nada, pues con esta gran noticia de que GTA 4 contará con el motor Euphoria. Y que probablemente tendrán mejores gráficas de lo que tenía hasta ahora. Exacto, esperemos ver vídeos. Yo ya no captura no me gusta ver, ver vídeos y no sé qué podamos ver. Exacto. A ver qué tal. Al próximo vídeo ya lo comentaremos. Exacto. Bueno, y la siguiente noticia. Bueno, es que Nintendo anuncia una versión de pago para Wii. Bueno, para el online. Exactamente, para el online. Exacto. Había mucha gente que tenía quejas con todo esto de los códigos amigo y que estaban muy limitados porque las versiones de Sony y de Microsoft, claro, contaban con un online mucho más profesional. Sí. Yo creo que esto, bueno, lo puede dar el todo de la Nintendo en el juego online. Sí, además, recordemos que esto es una opción. Exactamente. Es decir, supongo que tendrá el sello de Nintendo Wi-Fi Connection cuando el Nintendo Wi-Fi Connection, y luego si es de pago llevará otro sello o llevará otra a una cosa que quiero recordar que se llama Pay Play o alguna cosa así. Sí, Pay Play se llama. Con lo cual tú podrás saber si tu juego va a contar con pagos o... Exacto. Yo, a mí lo que me gustaría saber si es que nos están preparando para juegos de online masivo como el Animal Crossing. Sí, yo supongo que sea este, sobre todo por este juego por el que lo sacan. Bueno, de momento no tenemos más noticias a este respecto. No. De momento lo dejamos aquí como una noticia. En el siguiente podcast de falta. Exacto. Bueno, comentad también un poquito por encima. Mm-hmm. Que han salido nuevas unidades para Command & Conquer 3. Sí, las unidades épicas. Sí. Que, bueno, dotarán a nuestro ejército de una potencia de fuego bastante amplia. Sí, es una unidad. Sí, una será unidad. Será única, supongo. Como en general, por así decirlo. Una arañita ha salido, un tanque para la arma, para la GDI. Mm-hmm. Y un... Bueno, un tanque no, es un pedazo tanque. Un pedazo tanque. Porque es enorme el tanque. Y un cuadrúpedo. Mm-hmm. Para la... Es como los vídeos que tenía, pero con cuatro patas. Exacto. Bueno, estos son... Sí, pero no, para nada. Vale, ¿es para el rezar estos o es para...? No, estos son para el X-Squad. Ah, vale. Para la ampliación. Exacto, para mí, sí. Y ahora, pasamos aquí al siguiente. Sí. Que es más detalles. Eso es de rezarles, exacto. Es lo que yo estaba ya, lo que estaba pensando. Vale, y es que, bueno, las unidades japonesas ya se empieza a ver un poquito por dónde van a ir, y es que van a tener bastante fuerza en el mar. Sí. Era lógico, porque se empezaban a ver ya que se podía construir en el mar. Y los japoneses, bueno, ser una isla, exacto. Es lógico que sea una facción. Exacto, es lo más lógico que había. Sí. A ver, la verdad que en sumas 2 y 2 iría 4. Exactamente. Queda por ver si habrá también aviones kamikazes. Hombre, pues estaría bien. Escribiendo la estaría temática, bien. Bueno, en la época este y todo el juego, sería estaría bastante bien. Lógico. Hombre, los japoneses, en cuanto a unidades navales, la Segunda Guerra Mundial estuvieron bastante bien surtidos. Sí. Y yo creo que sí, sacarán cosillas interesantes. Ya veremos, sí. A ver, porque tampoco tenemos mucha noticia, simplemente esto, que Japón, pues, bueno, tendrá unidades marítimas más fuertes que el resto de unidades. Muy bien. Bueno, yo creo que cuando vayan saliendo ya más noticias, ya podremos ir comentando. Lo que sí que me gustaría comentar, aparte de esto, sí, es más cosillas sobre el modo multijugador, que con algo que me ha gustado muchísimo, ya que se podrá hacer equipos, y no solo eso, sino que podrás enviar tropas a tus aliados. Para que los manejen ellos. Para que los manejen ellos. Bueno, la verdad es que es una idea bastante buena. Que eso está muy bien. Esto es lo típico, que a tu compañero le están atacando, necesita refuerzos, y tú estás a tu vez recibiendo un ataque pero menor, o no puedes centrar tu atención en él. Exacto. Digamos que Command & Conquer es un juego que requiere bastante control de lo que estás haciendo. Uh-huh. Y es un juego bastante frenético. Sí. sobre todo en multiplayer. Por lo tanto, es difícil controlar dos ataques, por ejemplo, como la situación que estás comentando tú ahora, controlar esos dos ataques a la vez. Sí. Entonces, muchas veces pasaba que las tropas igual se quedaban quietas porque realmente no das abasto. Exacto. O a lo mejor tú estabas ayudando a tu compañero y mientras le estabas ayudando te empezaban a atacar a ti y no te dabas cuenta. Exactamente. Y bueno, entonces, pues, está muy bien. Sí, es algo que le va a dar más valor. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pasamos ya a la siguiente noticia. Bueno, creo que terminamos las noticias rápidas, entre comillas, por hoy. Sí. Vamos a hablar un poquito de forma más extensa, aunque yo no sé si vamos a extendernos mucho más hasta ahora. No vamos a poder extender demasiado. A mí me gustaría hablar un poquito de los formatos, voy a llamarlos ópticos, de nueva generación, los de la producción de alta definición. Exactamente. Bueno. Porque la guerra se ha terminado. Sí, ya no hay de formatos. Ya, el formato. Ya a partir de ahora se puede decir que solamente hay un formato. Exacto, que este es el Blu-ray. O sea, de que Sony. Sony ha conseguido lo que quería con su PlayStation 3. Exactamente. Ya puede retirarse si quiere. Bueno, tenía apoyo de muchas más distribuidoras de películas. Sí. Tenía además la consola, que recordamos que el 460 no utilizaba HDVD. Exacto, utilizaba DVDs. Exactamente. Entonces, bueno, digamos que la batalla tenía encarrilada a su favor desde el principio. Sí, sí, sí. Bueno, ya se veía que la Play 3. El objetivo que tiene esa consola era únicamente este. Sí. El imponer su formato y Sony, la verdad es que la ha jugado bien. Sí, le salió bien y quería que le saliese mejor en cuanto a que él quería no solo imponer el formato del Blu-ray, sino que además quería vender muchísimas PlayStation 3. Exacto. Pero bueno, va a compensar una cosa con la otra, ¿eh? Yo creo que de todas formas, a partir de ahora, quizá la PlayStation 3 venda más que antes. Sobre todo por esto, porque al principio de salir la PlayStation 3 era, bueno, se le decía que era un reproductor de Blu-ray barato. Malo, pero barato. Pero es que ahora, definitivamente, con la guerra ganada, es el único de hecho, es el reproductor de Blu-ray más barato del mercado. Y como el Blu-ray va a ser el próximo reproductor, la verdad es que es algo que a la Play 3 le puede venir muy bien. A mí, vender más consolas. Yo no sé a ti, pero yo, haciendo una reflexión, es algo que me asusta un poco eso. Porque Sony con la PlayStation 2 impuso el DVD o sacó su Play 2 con un DVD y gracias a eso impulsó no solo el DVD, sino que impulsó su consola. Ahora intentó hacer lo mismo, es decir, ha sacado su propio sistema de Blu-ray con su nueva consola. Yo espero que con la Play 4 no nos quieran volver a cambiar otra vez. Hombre, yo creo que sería ya un poquito tomadura de pelo. Sí. Si realmente dentro de 5 años no volverán a cambiar el formato. Bueno, pero más que nada porque el DVD no está siquiera establecido ahora mismo. Es que el DVD ahora es cuando la gente tiene un reproductor de DVD. Ahora empieza a tenerlo. También hay que decir que esto es muy diferente. Si lo miramos desde aquí, si lo miramos desde Japón. Claro. Parece que fue la semana pasada. Salió una noticia de que Japón lanzaba al espacio el primer satélite que iba a permitir capacidades de descarga, no recuerdo si era de 1 o 2 gigas en segundo. Por lo tanto, estamos diciendo que... Como la telefónica ahora, ¿no? Sí, más o menos la de telefónica aquí. Vale. Estamos diciendo que entonces los japoneses, una película en Blu-ray, que puede llegar a ocupar hasta 17 gigas, en apenas 15 segundos o 20, podrían tener la descarga. Ya. A ver, bueno, entonces sabemos que 2 gigas... Descarga directa, lo que sea. Entre 2 gigas, bueno, en vez de 2 gigas después serán... 1000 o... Pon un minuto, da igual. Sí, da igual, aunque sean 15 minutos o una hora. Estamos diciendo que estás descargando una película de 17 días con una calidad muy grande en muy poco tiempo. Ya te digo yo que es perfectamente posible en un minuto tenerla descargada, porque, bueno, a ver, de hecho, yo hace poco me di de alta durante un mes en el servidor de Rapidshare y las velocidades de descarga que alcanzaba era de una mega y media. Exacto. Por segundo. Descargas muy rápidas. Y era... Entonces, claro, si lo miras desde el mercado japonés, este cambio de formatos pues parece un poco más lógico. Lo que pasa ellos es que tienen mucha más capacidad de descargar. Lo que pasa es que si quieres que te diga la verdad, yo creo que los discos ópticos de alta definición, yo creo que se van a morir aquí. Yo no sé si va a haber algún otro disco de alta definición. A ver, no que se vaya a morir, sino que se va a morir como único medio en el que distribuir la alta definición. Porque para mí el futuro está en los discos duros. Todo el mundo tenemos en casa discos duros de 200, 300, 500 gigas. Yo creo que el futuro, se podría decir más allá incluso, se podría decir que el futuro está en la red. En el stream, directo. Sí, descarga directa. Sí, eso está claro. Pero el siguiente paso yo creo que va a ser el comprar películas te la descargas, que te tarde lo que te tarde, descargarla, y luego tú la ves. Tendrás en tus megadiscos duros, que empiezan a salir de un terabyte. Y de un terabyte y medio, que ya los hay. Sí. Y si te los compras, estos que son RAID, que te permiten poner varios discos y funcionan como uno, sí, entonces ya, eso es... Tener una capacidad impresionante. Claro. Bueno, pues entonces el HD DVD que vendía Xbox 360, ¿qué pasa con él? Bueno, las últimas noticias que tenemos es que estaban de liquidación, habían reducido el precio a la mitad para intentar sacárselo encima. Yo creo que había leído que a 50 euros lo estaban vendiendo, ¿eh? Sí, sí, sí, a la mitad. 50 euros. Lo mismo supongo que habrán hecho todos los supermercados que vendían reproductores de HD DVD. Sí. Parece que haber leído hace poco la noticia en General Campo, todavía vendían algún reproductor de este tipo. Sí, sí, pero bueno, es que comprárselo hoy en día... Bueno, es tirar dinero, ¿eh? Se ha parecido al que se compró en su día un DVD, el Beta. El Beta, exactamente. Que bueno. La batalla del VHS ya tenía ganada. Y aún así también seguían vendiendo vídeos con Beta. Con Beta. Pero bueno. Bueno, a ver, hay rumores de que. De si la Xbox 360 incluirá un reproductor Blu-ray ahora o no. Pero yo te voy a ser sincero, yo para juegos la Xbox 360 no lo necesita. No, yo creo que no. Entonces, obviamente, yo dudo mucho que de serie venga con un reproductor de serie. Si ya no le incluyó el suyo. De serie seguro que no. Yo dudo mucho que vaya a incluirlo. En todo caso, puede que eso sí que estoy seguro de que lo sacarán, será un reproductor de Blu-ray externo, tal y como había ahora el de la HDR. Sí, eso es probable. Pues habrá uno. Bueno, vamos a pasar a otro juego que también uno de los más interesantes. Sí, de uno de los más esperados ahora mismo en Wii. El Mario Kart. Sí. Que también tenemos fecha de lanzamiento. Coincidiendo en el mes con el Wii Fit. No, en el mes no. El siguiente mes saldría. En 11 de abril. El Wii Fit sale el 29 de marzo, este mes. ¿Tú crees? Sí, pero ¿cómo has dicho 29 este mes? No, el 29 de abril también sale. Las formas es más o menos. Salen los dos en el mismo mes. Sí. Si no son 15 días antes, son 15 sí, días. Pero bueno, que salen los dos bastante, bastante seguidos. Una estrategia es que... un poco rara y que bueno, nos hace ver que estos dos juegos han ido en paralelo y no han tenido nada que ver uno con el otro. Porque bueno, comercialmente hubiera sido más inteligente haber dejado una diferencia. Yo creo que no es una estrategia tan mala comercialmente. Por el simple hecho de que el Mario Kart es un juego que todo el mundo va a querer tener. Uh-huh. Y es que Wii Fit también. Es un juego que todo el mundo va a querer tener. Sí, pero por ejemplo, tú a lo mejor hablas desde tu posición, de que a lo mejor económicamente te los puedes permitir los dos, o yo. Pero habrá mucha gente que no pueda. No, pero recordemos que la gente que no pueda es que tampoco se lo va a poder permitir el día que salga. No, mejor sí, tendrá que esperar a fechas más especiales, pues sí, el cumpleaños, Navidad, no sé qué. Bueno, yo. Para ir comprando esos juegos. Yo opino que comercialmente hubiera sido más interesante haberlo espaciado en el tiempo. Porque así las publicidades a uno, dejas un tiempo para que se venda, las publicidades a otro y dejas un tiempecito para que se venda. Sí, pero bueno, yo creo que aún así son juegos que se van a vender mucho. Exacto. Yo creo sobre que todo sí. con los modos online de este juego. Sí, es bueno, máximo este aliciente. Sí, porque bueno, ya se han publicado más noticias. Bueno, contaremos con motos, que esto es algo que a mí me gusta bastante. Podemos usar nuestros propios mix. Exactamente, como en el juego. Y saldrán de espectadores en nuestras carreras. Exacto, eso está bastante, bastante bien. Aparecerá el nombre de los jugadores en el modo online. La cabeza en el modo online para saber contra a quién vamos a adelantar o quién se acaba de adelantar. Y las motos que no te gustan también estarán incluidas en el modo online. Bueno, cosa que yo no dudaba. No, por bueno, sí. Era algo que parecía lógico. Exacto. Recordemos que en la versión de DS ya había una especie de moto. Uh-huh. No recuerdo el mismo personaje que podían utilizar. Uh-huh. Y ya habían hecho una prueba. Creo que normalmente Nintendo sí. Siempre hace alguna pruebecita en algún juego antes de lanzarlo. Antes de ver si tiene éxito realmente no. A ver qué tal. Exacto. Gráficamente el juego de Mario Kart no es tampoco nada del otro mundo. Pero tampoco es algo que haga falta. No. Y bueno. Este recordemos que se va a poder manejar tanto con el Wiimote, como con el accesorio este en forma de volante, como con el mando de GameCube, con en forma tradicional. Sí, desde luego Wiimote o el volante son los mejores. Exacto. Es decir, los que más sensación de realismo van a dar. Bueno, pasamos ya a la, creo que es la última noticia que tenemos, y es, bueno, que ya han aparecido vídeos in-game del Star Wars, después de un Desert, y bueno, hay que decir que bueno, espectacular este juego, sí, para versiones de Play 3 y pues, entonces la que creo que salen, sí, y gráficamente muy bien. Esperamos a ver cómo sale la versión de Wii, Sería la pequeña decepción de saber que los movimientos van a ser predefinidos. Sí, la verdad que sí, es un juego que yo esperaba bastante, pero sabiendo que el movimiento de sable de luz no va a ser uno a uno con el movimiento que hagamos con el Wiimote. A ver, aún así, vale, ya veremos el uso de la fuerza. Según como sea, el uso del Wiimote le puede dar bastante espectacularidad a los golpes. Yo estoy esperando lo del uso de la fuerza, porque el uso de la fuerza quizás sí que puede ser el movimiento uno a uno. Exacto, sí, eso es más sencillo hacerlo. Porque para hacer un movimiento de espada exacto con lo que vaya haciendo el juego, claro, igual al final vas a estar todo el rato moviendo el Wiimote de un lado a otro. Sí, porque no lo mismo los reflejos que tienes tú que los que tiene un Jedi. Exactamente. Entonces, claro, cuando te lanzan un disparo con una pistola, tú acertas justo en el ángulo en el que te está viendo la bala, creo que iba a ser un poco difícil. Puede ser más difícil que lo haga ahí predefinido. Sí, creo que iba a ser un poco difícil. La verdad que quizás si te pones a pensar es algo que es difícil de implementar. Sí. Implementarlo, sí. Pues que a los fans sobre de la saga nos gustaría. Sobre todo en un juego de ese estilo. Yo creo que esto sería más factible en un juego estilo Soul Calibur, por poner un ejemplo, que en un juego de Star Wars. Sí. Donde sí, los movimientos son más rápidos. Sí. Y bueno, esperemos a ver cómo sale el juego. Esperamos a ver. A ver. Bueno, antes os hemos dicho que estrenábamos blog, pero no hemos dicho la dirección. Exactamente. La dirección es www.juegosdeguerra.creador.es. Ahí os podéis meter, ahí colgaremos los últimos capítulos, podéis dejarnos los comentarios, sugerencias, os podéis insultar si queréis. Sí, todos han borrados, no os preocupéis. No os preocupéis por ahí. Y bueno, creo que nada más. Creo que hasta aquí ha llegado el programa de hoy. El programa número 6. Sí. En 15 días nos volvemos a ver en otro programa de Juegos de Guerra. Esperamos ya tener también la zona de debate abierta. Sí, bueno. Antes de terminar, vamos a dedicar un par de minutos a hacer un reclamo a los compañeros que postean con nuestro diario en el foro, que nos gustaría hacer una mesa debate. Exacto. En la que, pues, comentar durante 15 minutos, media hora, sí, un solo tema, uh-huh, no como hacemos nosotros, que vamos comentando las noticias rápidas, lentas, y las noticias lentas las comentamos rápido. Exacto. Entonces sería una hora por una única noticia. Exacto. Y bueno, hacer como una mesa redonda donde cada uno diga su opinión sobre algo. Opinión, donde discutemos, no sé si contratar al Matamoros este. Sí, nos podemos contratar también unos bates de béisbol. Y ya está. Para el que tenga una opinión contraria a la nuestra, puede dar. Exacto. Bueno, directamente lo que podemos hacer es cortarle el micro. Sí, también. Entonces, bueno, los que estén interesados ya sabéis dónde localizarnos. Exacto. Y a ver si podemos hacer una mesa de debate y lo añadimos a algún podcast que hagamos. Pues nada, pues hasta aquí ha llegado este podcast número 6. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Nos vemos en 15 días.